Maestro, den el clavo y anótese un golazo de media cancha. Venga a Ferretería Raf Santiago Limitada. Lo estamos esperando en Avenida Concha y Toro con Sargento Menadier. Anote el siguiente número telefónico, 851-4774. Despacho gratis para todo Puente Alto. Horario de atención, de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sábados de 9 a 18 horas. Domingo de 9 a 13:30 horas. Atendido por su dueño, Patricio Pancho Martínez. Para usted tenemos cemento, fierro, pernos, tornillos, pinturas, fitting de PVC y de cobre, planchas de zinc. Ferretería Raf Santiago Limitada presenta su gran programa todos los días sábados, Chile Nuevo. Ya lo sabe, tus amigos, Ferretería Raf Santiago Limitada.